¿Qué hace Oscar? ¿Cómo va? Che, ¿no lo viste a los pibes? Hace unas par de semanas que no los veo. Ah, ¿qué? ¿No te enteraste? No, ¿qué pasó? Empezaron de nuevo a la escuela, están a pleno ahí estudiando. Y están aprendiendo un laburo, la verdad que está bueno. ¿Posta? ¿Y de dónde es eso? Y es en el centro de capacitación de acá, una cosa así. Vení, escuchá. Si tenés entre 18 y 29 años, hoy tenés más posibilidades que nunca de terminar tu secundario y formarte en un trabajo con un título oficial. El programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes ya está en más de 100 localidades de 11 provincias argentinas. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar un futuro mejor. Acércate, informate y animate a construir otro futuro. Tu esfuerzo tiene sentido. Ministerio de Educación de la Nación con el apoyo de la Unión Europea.